que me estoy acostumbrando a tu querer, que ya no siento lo mismo que anteayer, que en mi pecho está encerrada la voz desesperada de tu mirar. Pero no sé lo que pasó, se me rompió, no sé de dónde, que para estas cosas nunca yo he tenido nombre. Nos pasamos días, tardes, noches y un amanecer. Pero no sé lo que pasó, se me rompió, no sé de dónde, que para estas cosas, ay, nunca yo he tenido nombre. Nos pasamos días, tardes, noches y un amanecer. Vuelvo y caigo otra vez, se me empala este corazón. Nunca, nunca, nunca me fui, olvidarme quise de ti. Ya he perdido toda razón, se me empala este corazón. No me lo tienes que recordar, porque tu aroma asesino ha colmado mi paciencia. Y a veces tan solo me salvo con tu ausencia. Y nuevamente, tener que cargar esos recuerdos muertos de ti y tus alrededores. Pero no, mija, yo ya no estoy para esos favores. Ya tú sabes, mi Eva, que este caliente corazón tiene más de 90 condenas. Menos mal que Dios es grande, porque de todas sale absuelto. Yo no estoy para tener leyes. Si tú quieres tener reyes, vete y construye ese palacio virginal, que yo pa' eso soy un bruto animal, desesperado y hambriento, que de pura cumbia ahorita mismo estoy sediento.